comisario Alejandra Ramírez de la Brigada de Homicidios Osorno. En la madrugada del día de hoy se recepcionó una llamada telefónica del fiscal de turno de la Fiscalía Local de Osorno, el cual solicitó la presencia de personal de esta brigada especializada en dependencias del hospital base de esta ciudad, a objeto de obtener antecedentes de dos jóvenes de 18 años de edad, los cuales ingresaron con múltiples lesiones por elemento cortopunzante en la región tóraco-abdominal. Ambos jóvenes se encuentran internados en estado grave, pero fuera de riesgo vital. Conforme a los antecedentes obtenidos en el sitio del suceso, se obtuvo que dichos jóvenes, tras participar en una fiesta en el sector de Franque y retirarse del lugar, fueron interceptados y agredidos por dos sujetos de sexo masculino, los que tras la agresión huyen del lugar en dirección desconocida. Esta brigada especializada continúa con diligencias a objeto de esclarecer el hecho, cuyos antecedentes serán informados directamente a la Fiscalía Local de Osorno.